Botswanaka, utupe moi. Mama lo baki na boya mobali yo, natala ki se pamba. Ya lelo, kai mwana, nazongi se sima. Mama, lo baki na boya mobali yo yo, natala ki se pamba.